Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 30 de Orientering Radio. Hoy hablamos del CO2, la segunda parte del Campeonato de España. Hasta Cádiz se tenían que desplazar los orientadores que quisiesen disputar esta segunda parte del Campeonato de España, el 1, el 2 y el 3 de noviembre, todo organizado por el Club Fundío, en la comarca de Arcos de la Frontera. El viernes 1 de noviembre se disputaba la distancia larga, Campeonato de España, en la Sierra de Benamaoma, en Grazalema, sobre un terreno kárstico con vegetación, elementos rocosos y desnivel moderado. El sábado eran los relevos mixtos del Campeonato de España y un sprint WRE, o sea, valedero para el ranking mundial, en Arcos de la Frontera. Además, en el sprint, la categoría masculino 20 élite disputaba el Campeonato de España. Y el domingo, para cerrar el campeonato, la media distancia, punto abre para la Liga Española, en Bornos, en un terreno variado con zonas boscosas, pero también cultivos y zonas semiabiertas. En cuanto a los resultados, en categoría absoluta, en masculino élite, en la distancia larga, Campeonato de España, el vencedor era Álvaro Prieto del Campo, del Malarruta de Madrid. Y segundo, Roger Casal, del Colivén de Alicante, siendo tercero, Javier Ruiz de la Herrán, del Coma de Málaga. En cuanto al sprint, que decíamos era puntuable para el ranking mundial, pero no Campeonato de España, pues el Campeonato de España de sprint fue en Llanes, el vencedor era, de nuevo, Álvaro Prieto del Campo, del Malarruta, segundo, Thomas Wilson, del EUOC, y tercero, Raico Landa, del Veleta de Granada. La distancia media, también de Liga Española, también volvía a ganar Álvaro del Prieto, del Malarruta. Segundo era el Mar Montero, del Godí de Albacete. Y tercero era Raúl Ferra, del Maximus de Ávila. Y la suma de estas tres carreras daba como resultado el trofeo Pueblos Blancos, donde evidentemente ganaba Álvaro Prieto, del Malarruta, segundo era Thomas Wilson y tercero Roger Casal. En categoría femenina, en la distancia larga, la victoria era para Ana Serrayonga, del Go Extreme de Girona. Segunda, María Prieto, del Malarruta, de Madrid. Y tercera, Esther Gilbrotons, del Colivén de Alicante. En el sprint, primera, María del Prieto. Segunda, Ana Isabel Toledo, del Orientijote, de Cuenca. Y tercera, Violeta Feliciano, del Colivén. En la distancia media, victoria para María Prieto del Campo. Segunda, Ana Serrayonga. Y tercera, Esther Gilbrotons. En cuanto a la clasificación del trofeo Pueblos Blancos, victoria para María Prieto con dos primeros puestos, segunda, Ana Serrayonga y tercera, Esther Gilbrotons. En cuanto a la representación asturiana, muy buenos resultados, con nada menos que cuatro medallas. Y había representantes de cuatro clubes asturianos, del Piloña Deporte, el más numeroso, el Nordeste, la Brújula y Castropol Deporte. A continuación, los resultados por categorías. En U10, los más pequeños, Rodrigo Martínez, del Nordeste, era el 13º en el trofeo, obteniendo un 8º puesto en distancia larga. Carla Blanco, del Piloña Deporte, era 20, que obtenía una posición 11 en la media. En categoría masculino 12, Daniel García Canelo era 27, del Piloña Deporte. En femenino 12, Marta Villa, del Piloña Deporte, se llevaba 3 medallas. Hacía segunda en distancia larga, primera en el sprint y primera en la media. En femenino 14, Carmen Benito, del Piloña Deporte, era 40. En femenino 16, Claudia García Canelo, del Piloña Deporte era 14, Deba Benito también del Piloña Deporte 18, Celia Arboleya también del Piloña 23 e Irati Aranceta el 25, ambas del Piloña Deporte. En masculino 16 élite, Mario Suárez de la Brújula era el 23. En femenino 21A, Alba San Pedro del Piloña Deporte era la 10, obteniendo un 12º puesto en la distancia larga, un 7º en el sprint y un 24 en la media. En masculino 21B, Ignacio Suárez, también del Piloña Deporte, era 5º en el trofeo, siendo 14 en la distancia larga, 4º en el sprint y 24 en la media. En femenino 21B, Irene Sordía, del Piloña Deporte, era 31. En femenino 35, Rocío Tejerina, del Nordeste, era 6ª, obteniendo un 14º puesto en la distancia larga, un 14 en el sprint y un 3er puesto, medalla, en la distancia media. María Jesús Tárano, del Piloña Deporte, finalizaba 10ª en esta misma categoría, siendo 4ª en distancia larga, 20 en el sprint y 14 en la distancia media. En masculino 35B, Eduardo Martínez, del Nordeste, era 31. En masculino 40, Rubén Blanco, del Piloña Deporte, era 31 y Eduardo Martínez, del Nordeste, 42. En masculino 45, Arsenio Villa, del Piloña Deporte, era el 28. En femenino 50, María Paz Álvarez, de la Brújula, era 31. En masculino 50, Javier García Viejo, del Piloña Deporte, 76. Y en masculino 55, Eladio García, del Castropol Deporte, el 46. Destacar que Eladio corre en dos categorías por debajo de su edad. En Open Naranja, Olga Lara, del Piloña Deporte, era 51 y Rafael Benito, también del Piloña Deporte, 54. En Open Rojo, Francisco Suárez de la Brújula era el 12, obteniendo un 4º mejor puesto en el sprint. En cuanto a los relevos mixtos, en categoría absoluta, el campeón de España era el equipo de la Comunidad de Madrid, que estaba formado por Inés Pozo, Álvaro Casado, Álvaro Prieto y María Prieto. Segunda posición para la Comunidad Valenciana, formado el equipo por Violeta Feliciano, Adrián Tamarit, Roger Casal y Ana Camarasa. Y tercero era el equipo de Cataluña, con el equipo formado por Ana Illá, Roger Virgili, Kim Beach y Ana Serrayonga. Asturias se clasificaba en la posición 20, con el equipo formado por Alba San Pedro, Ignacio Suárez, Mario Suárez e Irene Sordía. En Open Cadete, el equipo de Asturias finalizaba en segunda posición y el equipo estaba formado por Celia Arboleya, Deba Benito, Claudia García Canelo y Carmen Benito. En Open Infantil también participaba Daniel García Canelo en un equipo mixto. El equipo no finalizaba, aunque Daniel García Canelo hacía muy buen tiempo, un 5º mejor tiempo. Con respecto a la clasificación de clubes en división de honor, la victoria fue para el equipo del Collibén, segundo Cataluña Orientación y tercero el Coma. El Piloña Deporte finalizaba 12, el Nordeste 32, la Brújula 73 y Castropol Deporte el 93. Con respecto a la clasificación por comunidades, la victoria era para la Comunidad de Madrid, segundo la Comunidad Valenciana, tercero Castilla-La Mancha y Asturias era 11ª. Esta prueba de Cádiz, además de ser el CEO Campeonato de España, era la última prueba puntuable para la Liga Española. Y los resultados son los siguientes. Por clubs, en División de Honor, la victoria ha sido para el Club Collibén, segundo el Coma y tercero Toledo Orientación. En División 1, primero Gocán, segundo Guadalajara y tercero el CD Navarra, siendo el Piloña Deporte 17, manteniendo la categoría. En División 2, victoria para el Cataluña Orientación, segundo el BMT Casas de Bes y tercero el O'Charlies Orientate. El Nordeste era 14, manteniendo la categoría, y la Brújula 25, descendiendo. En División 3, primera posición para el Alcor, segunda para el Verd 3 y tercera el Alhama COIM. Asturestrem finalizaba 20 y Castropol el 41. Y en ranking a nivel individual, en categoría femenina, victoria para María Prieto del Malarruta, segunda Belita Feliciano del Collibén y tercera Ana Camarasa del Collibén. En categoría masculina, victoria de Álvaro Prieto del Malarruta, segundo Roger Casal del Collibén y tercero Raúl Ferrá del Ultramaximus. En cuanto a la Liga Española de Sprint, en categoría femenina, el mismo podium que a pie, María Prieto, Violeta Feliciana y Ana Camarasa. y en categoría masculina, victoria para Álvaro Prieto del Mala Ruta, segundo Raúl Ferrá del Ultra Maximus y tercero José Manuel García del Coma. Está claro que en este año la Liga Española ha sido de la familia Prieto, de Álvaro y de María. Y en cuanto a los asturianos, la mejor clasificada fue Marta Villa del Piloña Deporte en femenino 12, consiguiendo un sexto puesto. Calendario deportivo. 9 y 10 de noviembre, Liga Norte en La Rioja, con una distancia larga, organizada por el Club Crom. Se disputará en la zona del Rasillo de Cameros, pero el sábado habrá un entreno en Lumbreras. Y también hay Liga Nacional de Raids, con el Raid Otoño Mágico en el Valle del Ambroz, al norte de la provincia de Cáceres, organizado por el Club Alcor O. Además, el 24 de noviembre tenemos Liga Asturiana, en Siero, organizado por el Club Asturextrem. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.